musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maluma y Jennifer López inician el rodaje de Marry Me. Los cantantes comenzaron a grabar la película en la que el colombiano hará su debut como actor en la pantalla grande. En el filme, el Pretty Boy interpreta a Bastián, un rockero que está comprometido con la estrella de pop Kat Valdés, encarnada por la diva del Bronx, a la que abandona poco antes de su matrimonio. Dirige Kat Coiro detrás de series como Modern Family. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.